Estamos con Marcela Pasos, una de las candidatas al Barrio Jardín, a la Junta de Vecinal del Barrio Jardín. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, acá estamos. Armamos la lista, somos la lista 22. Y se conformó a raíz de inquietudes de varios vecinos que, armamos un proyecto. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Hay muchas inquietudes, hay necesidades, como en todo barrio. Nosotros no es que prometemos que vamos a inventar algo que no sea real, sino que cosas cotidianas de un barrio, por ejemplo, el tema de espacios verdes, el tema de seguridad, el tema de... Por ahí en el barrio también hay mucha necesidad de trabajo. En lo que es el salón, que sea algo, un espacio abierto, que ya es un espacio abierto, ya está funcionando. De hecho, tiene 9 actividades en la semana. Pero bueno, vamos a sumar las propuestas de otros vecinos que somos el grupo que armamos para ver si podemos, en estos 2 años, lograr ese proyecto que estamos armando. Vos ya estabas integrando de alguna forma la junta vecinal, ¿no? Entonces, en ese sentido, integraste con cierta experiencia. ¿Cuáles eran? Vos nombraste ahora ciertas cuestiones de proyectos a realizar. ¿Pero qué cuestiones se puede nombrar de que se hayan realizado y que han contribuido al mejoramiento de los vecinos? Bueno, en lo que es, por ejemplo, seguridad, nosotros estuvimos en conjunto con el barrio San Martín, elevamos un expediente para que el destacamento sea subcomisaría, que eso se llevó a cabo este año, así que bueno, eso fue un proyecto que se logró. Y después en lo que es el tema de reclamos, lo que más necesitamos en el barrio, que no lo hemos logrado y queremos lograrlo, es el asfalto, que nosotros necesitamos para la calle de acceso al barrio, que es la calle del Coihue, lo estamos pidiendo hace mucho tiempo, y bueno, esperemos lograr ese objetivo, como también tantas calles, porque el reclamo más grande que tenemos es el asfalto en el barrio. Después tenemos necesidades de trabajo, hay mucha gente joven que terminó de estudiar, pero que no tiene posibilidad de trabajo. ¿Cómo los vecinos ahí se acercan? ¿Cómo es la vinculación que tiene la Junta con los vecinos? En realidad, el problema que tenemos es que prácticamente quedé yo sola en la Junta, ¿viste? Entonces, me conocen, Marcela, mi casa, ¿viste? Y yo trato de ir solucionando, ya sea que un problema con un foco, un problema, inclusive este grupo, esta lista la armamos porque una vecina me hacía muchos reclamos con el tema del asfalto. Entonces yo digo, acompáñame, vamos juntas, presentemos notas, pero sí, siempre hay reclamos y siempre estamos a disposición. De hecho, hay varios problemas en el barrio hay gente que piensa que el Barrio Jardín, y el Barrio Jardín es como cualquier otro barrio, uno solo por ahí mucho no puede hacer. Por eso ahora que vamos a hacer un equipo y que, pensamos repartirnos, uno en la parte social, y que esto salga adelante, ¿viste? O sea, la propuesta es muy interesante. Y yo ganas de trabajar con esa gente, tengo muchas ganas, así que me gusta mucho la parte social. Estamos con Gisela y con Alexander, que son también candidatos para la Junta Vecinal del Barrio Jardín, y vamos a charlar un poco de las propuestas, los proyectos y cuál es el diagnóstico que hacen de la situación actual del Barrio Jardín. ¿Cómo estás, Gisela? Muy bien. Primero agradecerles por poder hacernos la entrevista y comentarles más o menos que los ejes que vamos a trabajar y profundizar más o menos tiene que ver con obras públicas, mejoramiento de calles, de iluminación, también con el tema de los espacios verdes, el gimnasio cielo abierto. Después tenemos otras propuestas que tienen que ver con seguridad y educación. El tema de la obra pública, la cuestión del asfalto, que es una demanda en términos del mantenimiento de las calles y demás. Hace un tiempo atrás hubo una reunión entre que convocó el municipio para las juntas vecinales, en las cuales les pedían el apoyo para el endeudamiento del Plan Castelo, ¿no? Ahora hay otro endeudamiento en mano que es lo que quieren proponer. ¿Cuáles consideran ustedes cuáles son las... Digamos, es una demanda muy necesaria para mejorar el barrio, pero ¿se puede hacer de otra forma? ¿Se hace de forma a partir de un endeudamiento? ¿O cómo se puede resolver la cuestión del mantenimiento de las calles, sobre todo? Eso, por ahí, con lo que respecta al Plan Castelo, el Barrio Jardín no estaba contemplado dentro de lo que es el asfalto del barrio. Estaba planteado por ahí otras zonas que no competía la nuestra. Y con el nuevo endeudamiento de ahora, por ahí se planteó que sí que iba a estar el jardín como una de las prioridades. Es necesario, porque es una demanda que los vecinos por ahí necesitan, y más que nada como para tener una mejor movilidad dentro de lo que es el barrio, aunque sea, no sé, que asfalten lo que vendría a ser el recorrido colectivo o las calles principales del barrio. ¿Qué repercusión tienen con los vecinos? Las vecinas que les plantean cosas, les dicen cuestiones para trabajar, se suman a la propuesta, ¿cómo es esa relación? La verdad que nosotros proponemos una junta vecinal totalmente comunitaria, social, en donde todos los vecinos puedan acceder, y justamente fue una buena apertura por parte de los vecinos, en donde realmente muy contentos porque ellos, más o menos en 10 años, no hubo elecciones así de esta manera, con una lista opositora, en donde ganaba siempre la misma lista, cambiaban con algunos cambios por ahí la lista, pero siempre eran los mismos. Entonces, realmente una apertura buenísima en el barrio y los vecinos contentos porque al fin se enteraban que, bueno, que el 14 de este mes hay elecciones y que, bueno, los esperamos a todos de 8 a 18 horas en la Junta Vecinal, va a ser con DNI en mano y los que están empadronados. Esto es importante porque va a haber gente que por ahí va a quedar por fuera porque no entró en el padrón definitivo. Pero bueno, nosotros vamos a estar recorriendo el barrio para justamente acceder a esta información, que los vecinos accedan a esta información, si pueden o no votar.